Dicen que viajabas alta en el tren que llega a San Ramón de Orán. Día Nacional del Médico Rural fue establecido en el año 2001 en homenaje al natalicio del doctor Esteban Laureano Maradona, en el año 1985. Este médico se dedicó a sanar a la comunidad originaria del noroeste argentino. Naturalista, escritor santafesino, renunció a todo tipo de honorario y de premios materiales. Se puede decir que a lo largo de su vida vivió en la humildad y se dedicó a sanar a las personas que estaban en situación de vulnerabilidad social, particularmente en las comunidades originarias del noreste argentino. Trabajó durante muchos años en el Chaco Impenetrable, justamente en la Cuña Boscosa, llevando un poco de salud a la comunidad indígena. Es por eso que en homenaje a él se constituye el Día Nacional del Médico Rural. ¿Y hoy cómo es el trabajo? Queríamos saber, queríamos tener en contacto con esta gente, y es por eso que agradecemos la gentileza del doctor Miguel Baroneto, quien es presidente de la Asociación de Medicina Rural. Él trabaja en Colonia Aldao, Departamento Castellanos. Miguel, ¿cómo le va? Eugenio Fernández y Gerardo Picotto, los saludamos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Gracias por llamar. Bueno, Miguel, preguntarle hoy cómo es trabajar justamente, cómo es el trabajo de médico rural, con qué realidad deben afrontar cada día para llevar un poco de asistencia y de salud a los lugares más remotos de la provincia. Sí, la realidad de la medicina rural es complicada por dos o tres temas particularmente. Primero, la población a cargo de está muy dispersa, no es que están todos localizados en el mismo lugar, sino que, y en el norte de la provincia por ahí es peor, son poblaciones, si bien son chicas en cuanto a número, están dispersas en un amplio territorio, entonces por ahí es difícil llegar a tiempo con las respuestas a las necesidades de salud de la gente. Esa es una. La otra dificultad que también se tiene es que generalmente somos pocos los médicos que estamos en la parte rural, viviendo en la parte rural. Hay muchos médicos que por ahí viven en ciudades un poco más grandes y viajan a atender, pero el resto del día, digamos, la población no tiene cobertura, cumplen su horario de trabajo y se vuelven a su localidad. Miguel, digo, ¿cómo creen ustedes que a través de la asociación se puede dar impulso, promover el hecho de que los médicos, tal vez no médicos que han hecho una larga carrera, sino los médicos que recién comienzan, puedan acercarse a la experiencia? Porque también, digo, no es solamente una cuestión económica, sino es la experiencia, es conocer la comunidad, es el contacto con la gente. ¿Cómo pueden hacer como para empezar a favorecer a que haya más médicos rurales? Mira, para favorecer la instalación, es un tema complicado, y es un tema complicado a nivel mundial. No es solamente una realidad argentina. Uh-huh. Hay países del primer mundo que tienen el mismo problema que tenemos nosotros, si bien tienen muchísima mejor organizado la cobertura de la población, tienen problemas para que se radiquen médicos en las zonas rurales, porque el tema es, digamos, ha mejorado mucho por el tema de internet y la comunicación que tenés ahora, la instalación en los medios rurales, pero porque te llega información, porque podés compartir más cosas, porque no te sentís tan aislado, pero por ejemplo, a ver, hay lugares que no tienen secundaria, uh-huh. Pueblos que no tienen una secundaria. Vos te instalás con tu familia y sabés que a los 7 años, si tenés un pibe, a los 7 años de primaria, ya tu chico tiene que emigrar a estudiar a otro lado. Por ahí dejás de lado el tema familiar por la profesión, y eso es complicado. Entonces son una serie de cosas que un chico, alguien cuando tiene que instalarse con su familia para vivir en un lugar, si bien la experiencia es maravillosa, tenés contra. Está claro, y eso se entiende. Y eso es lo que pasa, que generalmente no es una oferta atractiva. Totalmente, eso se entiende. Pero también es cierto que nuestro país, sin hacer un recorte solamente a la provincia de Santa Fe, que ya sería demasiado, nuestro país tiene extensiones larguísimas de territorio, donde comunidades muy chiquitas. Bueno, usted es de Colonia Aldao, yo soy de un pueblo muy cercano, de Vila, y el problema que tenemos y tuvimos históricamente con el tema de la atención primaria a la salud es que cuando el médico del pueblo no está, había que salir a Rafaela por cualquier emergencia. E incluso el hecho de no tener rutas o caminos acordes, o un día de lluvia. Uno toma como bandera el caso de Maradona, y está bien que así sea, pero es necesario también que el Estado ponga énfasis en la cuestión, porque es un tema de salud y un tema de un derecho fundamental. Miguel, y con relación a esto, este año, si no tengo entendido, se promulgó aquí en la provincia la ley de médicos rurales. ¿Cuáles son los puntos sobresalientes en los cuales en parte destaca o beneficia el trabajo de ustedes? Mira, en el tema de la ley rural, lo que salió obviamente un incentivo económico para la gente que se instale en... No es solamente de médico rural la ley, es de profesionales de la salud rural. O sea, que un médico, un odontólogo, un bioquímico, una enfermera... Que está el tema también de la enfermera, que de la enfermería. Que ese tema no está solucionado del todo, y eso es algo que tenemos que discutir. Pero que se instalen en la salud, que se instalen en áreas rurales, digamos, tendrían un mayor beneficio económico, pero han sacado algunas cosas que a nosotros nos parecían importantes, como lo que te decía, que vos puedas hacer una carrera en salud rural, pero que cuando vos te quieras mover a alguna localidad, para no desmembrar tu familia, para otro tipo de cuestiones, eso no está contemplado dentro de la ley. Y la ley, si bien se promulgó, todavía no se aplicó. Ya pasaron 7 meses y todavía no hay aplicación de la ley. Bueno, hay que hacer énfasis desde el Estado con respecto ahora teniendo una herramienta como la ley. También hay que hacer énfasis desde los lugares de formación. Las facultades. Es importantísimo también empezar a darle a la medicina una mirada social. Totalmente de acuerdo. Yo ya voy a tener 48 años. Cuando yo me recibí, por ejemplo, yo me recibí en Córdoba, no sé cómo será ahora, pero te puedo decir por Santa Fe y Rosario, las universidades, se le está dando más énfasis a la parte social. Sí, totalmente. Tenemos constancia de eso. El pregrado. Totalmente. Y de hecho nuestra universidad tiene la carrera de obstetricia dentro de la Facultad de Medicina, y tiene una importante impronta social para venir a suplir todos estos problemas. Eso mejoró. Siempre hay más cosas por hacer, pero eso mejoró. Eso hay que reconocerlo. Bueno, doctor, gracias por esta comunicación. Queríamos dialogar con usted, en parte como para reconocer el trabajo, saber cómo es el trabajo diario de los médicos rurales festejando su día. Un abrazo grande. Gracias por atendernos. Muchas gracias por llamar, y espero que, si algún estudiante de medicina o algún médico recién recibido escuchó, que se interiorice, que es una oportunidad laboral muy buena, que podés aplicar todo tu conocimiento en una población pequeña, y que seguís a la persona desde que nace hasta que fallece, lo seguís en todo el proceso, y realmente Eso es maravilloso. Es cierto, que así sea. Doctor, gracias, un abrazo grande. Muchas gracias. Hablamos con el doctor Miguel Baroneto, presidente de la Asociación de Medicina Rural, quien trabaja en Colonia Aldao, departamento Castellanos de la provincia de Santa Fe. Dale que vamos. Estamos en Facebook y en Twitter. Seguinos.